Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa, el 284 de La Isla de Encanta, que comienza así. Decíamos, pues sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Hoy sequía en nuestras costas, no porque nosotros lo deseamos así. Llevamos una racha imparable y, bueno, pues eso, circunstancias, situaciones y demás nos han llevado a que hoy en La Isla de Encanta pues no tengamos a nadie en las hamacas que no seamos nosotros mismos, ¿no, César? Buenas tardes, chavalote. Hola, buenas tardes, Julito, majo. Pues sí, ya también tocaba cambiar un poco el tercio y dar un respiro a toda la gente que trabaja en los operativos de rescate, pues porque ellos también tienen derecho a sus vacaciones, a estar con su familia, a librar, y bueno, pues era cuestión de también darnos nosotros mismos un respiro de tanto naufragio y demás. Así que hoy lo que vamos a hacer es pincharos unas cuantas canciones, unas cuantas tonadas de que están más o menos de actualidad y que nos molan, y que de alguna forma pues reflejan nuestro estado de ánimo musical, el que hemos venido pues acumulando en las últimas semanas. Hacía un montón, además, que no hacíamos un programa así, a la antigua usanza, pinchando canciones y comentándolas, y hemos querido comenzar tranquilos con el nuevo disco de Kings of Convenience, este dúo noruego que acaba de sacar su cuarto álbum, tercer disco de estudio en realidad, descontando ese de remezclas que sacaron al principio, y que está francamente bien el disco. No hay demasiados cambios, nada nuevo bajo el sol, pero sí hay canciones bonitas, Julio. Y se agradecen, que es de agradecer. Y como siempre vamos a tener a bien saludar a todos los madrileños que nos escuchan a través del 100.4 en los Madriles. Antes de decir que el tema que ha sonado es Me and You, y que el disco de Kings of Convenience se llama Declarance of Dependence. Eso es bueno saberlo. Hay que saberlo. Bien. Siempre se puede consultar en www.laislaencanta.es, como sabéis, todas nuestras canciones, todas las canciones que van sonando en la Isla de Encanta. Y, como no, también recordar a todos los que nos escuchan desde Bilbao y los alrededores, a través del 92.9 en Villa FM Radio y My Pop Radio, que también nos da cobertura ahí en su página web, y mogollón de sitios más que sabéis que podéis encontrar eso, la Isla de Encanta. También aprovecho, y ya que me he acordado, pues eso, azuzaros un poquito para que nos pongáis algún comentario en el blog, que últimamente estamos en sequía, buenos o malos, déjale, constructivos o destructivos. Déjale, coño, que si no quieren que comentar, cuenten algo. Comenten, hombre. Ahí. Que se cuenten algo los chavales, si no la tiene, chavalería. Si no tienen nada que contar, pues... Bueno, si no tienen nada que contar, hasta ahora lo están haciendo bien. Por eso te digo. Muy bien, muy bien. Muy bien, chavales. Ahí, bien visto, bien jugado. Vamos ahora a escuchar otra canción. Está incluida en uno de los mejores discos que han salido por aquí, por estos lares, en los últimos meses. El disco en cuestión se titula Los peces de colores. La canción que va a sonar se llama Te debo un baile. Y el grupo que la interpreta estará el día 28 aquí, en este sábado, en el Círculo de Bellas Artes, presentando su nuevo vástago discográfico. Ellos son Nueva Vulcano. No evitar la baldosa que baila. Vulcano, un grupo que nos ha llegado a lo más profundo del alma con este último disco. Ha dado de lleno en el corazón, nos ha hecho mella y últimamente pues quita tiempo de oída a otros grupos por protagonismo propio. Sí, señor. El nuevo disco de Nueva Vulcano, Los peces de colores. Atención, cuidado, que son palabras mayores. Y la canción que ha sonado se titula Te debo un baile. Hay 11 temas más, todos son estupendos, especialmente echarle ahí una oída a las canciones del final, África, por ejemplo, es una de las que más me ha molado, pero vamos, en fin, que está muy bien, el disco está muy chulo y además la nueva Vulcano va a pasar a la acción, tiene un montón de fechas que os vamos a recordar, por si os pilla cerca de Kelly, más que nada, y queréis ir a verlos. Pues el 26 tocan en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Massanet de la Selva tocan el 27, como decía César, el 28 tocarán aquí en esta Santa Casa, en el Círculo de las Artes, junto a Vista Alegre. El grupo de Santi García. El grupo de Santi García, sí señor. El día 7 de diciembre ya estarán en San Feliu, en el Fest Sota Cero. En Valencia estará en el 19, el 26 de febrero ya tienen fecha en Granada, en planta baja, y el 27 de febrero también tienen fecha, esta vez en Málaga, en el BB Club. Así que nada, tenéis oportunidades varias para poder ver a este grupo, a Nuevo Vulcano, estrenando su nuevo disco, Los Peces. Y antes, este miércoles, concretamente, aquí en Los Madriles, va a tocar Juliette Lewis. La polifacética Juliette Lewis, que viene de tocar en París para estar el día 25 en Madrid en la sala Heineken, en el día 26 en Oyarzun, el día 27 estará en Barcelona y de ahí será hacer giras por los hijos de la Gran Bretaña y también en Serbia, por ahí, a los países balcánicos, vaya. Juliette Lewis, que ha cambiado de grupo, ha cambiado de productor, ha cambiado un poquito de rollo, y todos esos cambios se reflejan en Terra Incógnita, que es su tercer larga duración, esta vez no junto a Delix, el grupo con el que inició su andadura musical, sino con The New Romantics, que es con quien está haciendo esta gira, y con un cambio de sonido y de intenciones menos cercano al punk de sus inicios y buscándose un poco más las vueltas, con ayuda de Omar Rodríguez López, uno de los peludos de At The Drive-In y de Mars Volta, que ha sido quien ha producido este nuevo disco de la amiga Julieta, que está muy bien, ¿eh? Si os dicen que no vale ni un pimiento y que patatín y que patatán, vosotros ni caso, hacerle unas cuantas escuchas, arrimar un poco la oreja, porque el disco está bien chulo. Y otros que vienen del Pentágono, de pasar y hacer gira también por la zona francesa, son The Horrors. The Horrors. The Horrors, The Horrors, Los Horrores, en fin, como ustedes gusten, están de gira y van a pasar por aquí, por nuestro país, esta misma semana para presentarnos Primary Colors, que es su segundo disco y es el disco que de alguna manera, pues con el que se sacuden ese, no sé, pues la mala prensa, ¿no? De grupo malo, nefando y macarra, vacilón, destrozabares, en fin, todas esas cosas que tanto gustan a algunos y que tan de los nervios ponen a otros. La verdad es que su segundo disco no es nada original, pero está lleno de grandes canciones, como esta New Age Age, que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanto, en nuestro programa número 284, amigo Julio. 25 en la sala Yoyoslava, como decías, amigo César. Se irán, vienen de Toulouse, de tocar el lunes, y estarán el 27 en Bordeaux, el 28 en Nantes, Rennes, París, y seguirán gira por Gran Bretaña a ver a los hijos, y luego se irán a Sydney, por allá por enero ya estarán en Sydney, y el febrero tienen previsto pasar por, incluso por Osaka y Tokio, vuelta en febrero a Bruselas, a Holanda y demás. O sea, menuda gira, menudo viaje se van a meter estos chavales. O sea que les toca viajar, mucha furgoneta, mucho avión, mucho hotel, y hacer ahí caja todo lo que puedan, que luego pues Dios dirá. Ya se sabe que esto del pop es un negocio efímero, y unas veces estás arriba y otras veces pues no sabes ni por dónde te vienen. The Horrors, esta semana aquí en Los Madriles, de quien no hay fechas todavía confirmadas ni nada que se le parezca, es de nuestro próximo protagonista, pero atención, que Julio quiere ilustrarnos con algo más. No tiene fechas en la piel de toro, pero estos tíos están, este tío en concreto, está de gira. En la piel de toro. Vamos a escucharle y luego seguimos. Este es Julián Casablancas. Take each other in the night. Julián Casablancas, que fue, bueno, pues hasta que no se diga lo contrario, sigue siendo también cantante y líder de los Strokes, que se estrena pues por cuenta propia con un disco más nuevo alero, con muchísimos más teclados así antiguos que de costumbre, y con canciones como esta, Eleventh Dimension, que están realmente bien, ahí para alegrar un poco los fines de semana, que diría. Para mover el body, claro que sí. Que dirían otros. Sí, sí, sí, sí, está chulo, está chulo. Aconsejable 100% escucharlo y ya nos contaré si es el caso. Como decíamos antes, este hombre está de gira, concretamente nuestro día de grabación, que suele ser los lunes, pues este hombre está en Vancouver tocándose unos temitas. De ahí saltará el día 27 a Los Ángeles y el día 30 entra en gira aquí europea. Para todos los que nos siguen de más allá del Mississippi, que sepan que está en Copenhague, en Estocolmo, en Berlín, Ámsterdam, Rotterdam, París, Leeds, Manchester, un montón de sitios. Su MySpace está ahí para que consultéis las fechas, si es que es el caso que os toca cerca y os apetece verlo. Seguimos con clásicos del rock and roll y ahora nos vamos con un supergrupo de nuevo cuño que pues tiene lo suyo también. Se llaman Den Crooked Vultures, luego contamos con un poco más de detalle quiénes son. Escuchad. Yeah. Pues eso, David Grohl, que vuelve a la batería en este grupo, en The Clutter Vultures, y que se une en matrimonio a John Holm de Queen of Stone Age y John Paul Jones de Led Zeppelin tocando el bajo. Así es, un supergrupo en toda regla con estos tres ases del rock and roll haciendo pues canciones ahí en crudo, a lo bruto y con el piñón fijo de las guitarras, los bajos, las baterías, la voz de George Holm ahí super clase, por supuesto también la pegada de Dave Grohl que siempre se nota, y me imagino que John Paul Jones, que es el más mayor de todos, habrá aportado pues su saber hacer. Este hombre ya era el que se encargaba de hacer todos los arreglos en Led Zeppelin, así que me imagino que algo quedará. El que tuvo, retuvo, seguro. Y tienen fechas, están en gira a partir del 6 de diciembre. Empezarán por Alemania y seguirán por Gran Bretaña. Así que lo mismo. El que le pueda pillar cerca, que tome nota. Y sobre todo, si le ha gustado, pues que busque entrada. Ni más ni menos. Y nos vamos a ir a, bueno, un encuentro, un aconsejo, un buen grupo que me han dicho escúchatelo, y hoy ¿y vamos hoy? con Imelda. Ah, me paro, vamos. Eso lo hago más tarde, ya sí. Os contaré el porqué. Mientras vamos a poner música de lo que fue el resacón del último concierto que la pareja que suscribe hoy La Isla de Encanta y que lo suscribe habitualmente se pegó. Pues sí, hace unos días fuimos a ver a Imelda May, por fin, la otra vez que vino por aquí por la Madrid y nos quedamos con las ganas, ahora nos sacamos la espina y la verdad es que estuvo muy bien. Hace más de un año que empezamos a pinchar Love Tattoo, el segundo larga duración de esta moza irlandesa que tiene muchísima clase, una voz flipante y una presencia que lo, vamos, que te que cagas. Lo flipas. Y el otro día, bueno, pues pudimos comprobar que efectivamente hay motivos para apoyar a Imelda sin condiciones. Seguro. Y como muestra, un botón. Imelda May, Johnny Cata, boom boom. Nos ha parecido poco, ¿no? Espero. La chica apunta maneras, este tipo de canciones, y verla en directo pues es alucinar. Se mete a la gente en el bolsillo. La primera de cambio hace que sean capaces de corear. Y bueno, nuestros corresponsales en las primeras filas, que nosotros no seamos precisamente adeptos a las mismas, nos decían que la gente estaba más bien con la mandíbula desencajada que con la cintura desencajada. Habrá que esperar a nuevas entregas para que la gente vaya entrando en calor, se espere lo mejor y pueda disfrutar y bailar estos temas también en directo con ella ahí en la primera fila. Y vamos a seguir en la de Canta con más música, con más temas, y ya por fin podemos pinchar a los de Grenoble, ¿no, César? ¿No? Todavía no. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Sí. Todavía no, Julito, son cosas del falso directo, ya lo sabes, pero vamos, por falta de tiempo no va a ser. Sí, sí. Por mis niños que van a sonar. Mientras tanto, mientras damos con ello, vamos a escuchar a un grupo norteamericano que se llama Blackstone Cherry y que también es muy recomendable. Estuvieron hace poco también tocando por aquí, por España, y no sé si regresarán pronto, si tocarán el año que viene en festivales y tal, pero quedaros con el nombre porque estos pipiolos rockean tan bien como esto. Fijaos. Thank you. Blackstone Cherry es un cuarteto norteamericano de la profunda América, de la más profunda de todas. Son unos mozos de veintipocos años que empezaron pues hace unos cuantitos ya y que tienen tres discos. Este que acaba de sonar es el más nuevo, que salió hace unos poquitos meses. Estuvieron presentándolo en Madrid y la verdad es que pues saben lo que se hace en el rock. Pues súper clásico, con toques ahí sureños y un punto pues también del rock alternativo de los 90, una voz que tira de espaldas y canciones como la que acabamos de escuchar, que en fin, que están pues, muy, muy requete bien. Así que nada, si os ha molado, pues ya sabéis. Eso, nada, tienen veintipocos años, como decía César, llevan desde el 2001 como formación, por vía paterna y vía familiar, pues tienen influencias y son gente que ha mamado un poco la música desde pequeños y por eso esa precocidad a la hora de montar grupo y que vienen, pues eso, con esa, como decía César, con esa voz, con esa música, arrasando y tirando para atrás al personal, desde el profundo Kentucky. Por fin están aquí con nosotros los de Grenoble, a los que hacía alusión Julio. Es un grupo que le ha tocado la méntula, pues en los últimos meses, en las últimas semanas, de aquella manera, y quiere compartirlo con vosotros. Ellos se llaman Mac Z de Carpate, ¿no? Mac de Carpate. Pues está preparada, Julio, si quieres. Pincha a los bastardos. Sí. Batar, esto es como suena, así como suena Mac Z de Carpate. Se nos colaba ahí otra canción, terminó esa canción, Bastardos, de los de Grenoble, y como decía César, pues es un consejo, una recomendación de una persona pues de allí cerca, de los de Grenoble, y que desde aquí pues aquí también aconsejamos que le peguéis una escuchada. Tiene página web, mazde.com, mazde.com, donde podéis, pues eso, mirar cositas. Tienen MySpace, tienen vídeos que la verdad es que son bastante curiosos porque los tíos son cuatro o cinco componentes y están prácticamente en bolas casi tocando, prácticamente solo con pantalones o pantalones cortos, y tienen un directo potente y unas canciones, pues como habéis podido notar, pues eso, con fuerza, y está bastante bien. Es una curiosidad, pues eso, del Pentágono, que siempre mola traer, que no solo de música anglosajona vive el hombre. Vamos con lo nuevo de Foo Fighters. Then I came around, and everyone I love. Pues disculpadnos, pero hoy es que tenemos el día un poco atravesado, ¿sabes? En fin. Y a veces nos pasan estas cosas, quedamos donde no debemos y se jodió el tatachún. Bueno, estaba sonando, antes de que sonara esta canción que acabáis de escuchar, Force of Nature de Pearl Jam, estaba sonando Wheels, que es una de las nuevas canciones de los Foo Fighters, que han incluido en grandes éxitos, un recopilatorio pues con algunas de sus mejores canciones, pues prácticamente están la mayoría, así que imaginaros, pues sale un disco la mar de apañado con dos temas nuevos, uno de ellos, Wheels, que es el que estaba sonando hasta que llegó ese coitus interruptus, ese coitus no deseado, y bueno, por lo menos ahí estaban Pearl Jam para, en fin, desfacer el entuerto con una de las mejores canciones de Backspacer, que es su nuevo disco, su nuevo trabajo, que os recomendamos vivamente y que además esperamos que sirva como excusa para volver a tenerlos por aquí, por nuestra tierra, con su glorioso directo. Así que nada, hemos puesto velas, siguen sonando cosas por aquí, estamos que lo tiramos, estamos mejor que queremos y ahora vamos a intentar, aunque no prometemos nada, vamos a intentar que suene un grupo que se llama Kings of Leon, que también quiere Julito que lo haga así, patatín patatán, compartir con vosotros esta canción que se titula Sex on Fire. Lo estamos intentando, Julio, ahora, ya está. Ahí está, los Kings of Leon. We'll be right back. Sex on Fire es la canción de Kings of Leon que ha sonado aquí, en este programa 284 de La Isla de Encanta. Nos vamos hasta la semana que viene. En fin, Julio, lo que quieras decir a nuestra distinguida audiencia, pues es el momento. Pues nada, emplazarles para próximas Isla de Encanta, que esperamos que la música haya sido de su gusto y que les esperamos, como decimos eso, en los próximos programas de esta nuestra querida isla. Y os dejamos con otro grupo que también nos tocó la mentula hace tiempo y que siguen rodando por nuestras cabezas. Hablamos de Fanfarlo, esto es Anne Pilot. I've scratched all my rules. I've bitten off.